una flor que no se seca y es que su aroma convence de mi querida Huasteca, la Huasteca hidalguense. Esfuerzo que abraza tanto que para zapatear el son, los tordos tienen su canto y se dan un buen temor. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto les canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Pachuca la bella herosa por su tierra y capital, se siente muy orgulloso por su rico mineral. Mujeres en Tulancingo, lo mismo en Zacualtipán, hay unas coloraditas que hasta calentura dan. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto les canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Tamaulipas, con gusto les canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas.